jugar con mi corazón. Niña bonita, si quieres amar, dame tu cariño, dame tu amor. ¡Vamos, amiga! ¡Para todas las despeinadas! ¡Junior! Niña bonita, si quieres amar, deja de jugar con mi corazón. Niña bonita, si quieres amar, dame tu cariño, dame tu amor. Para Antofagasta y Lama, es un grupo. ¡Alegría! Hay una chica que busca mi amor, no importa la hora ni el lugar. Dice que me quiere, no sé qué hacer. Despeinada, sí, despeinada, tú deja de jugar. Despeinada, sí, despeinada, tú deja de jugar. Con gusto a miel, sus besos y abrazos me dan calor. No puedo soportar más todo su amor. Despeinada, sí, despeinada, tú deja de jugar. Despeinada, sí, despeinada, tú deja de jugar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos, amiga! Niña bonita, si quieres amar, deja de jugar con mi corazón. Niña bonita, si quieres amar, dame tu cariño, dame tu amor. Y la mano salió todo el mundo, ¡vamos, amiga! Niña bonita, si quieres amar, deja de jugar con mi corazón. Niña bonita, si quieres amar, dame tu cariño, dame tu amor. ¡No!